Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento. Con un lenguaje simple y directo, el padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hoy te invito a reflexionar sobre alguien a quien no ves, pero sin darte cuenta, él hace posible que vos vivas y puedas realizar muchas cosas en este planeta. Hedwig Lewis cuenta que hace mucho tiempo vivía un montañés en uno de los tupidos bosques del norte de la India. Muy pocos lo habían visto, pero era conocido por todos como el guardián de la fuente. Nadie recordaba quién lo había contratado ni desde cuándo, pero el ayuntamiento seguía dedicándole un pequeño salario para que conservase limpios todos los conductos del agua. Siempre discreto y casi nunca visto, pero con fidelidad y regularidad asidua, patrullaba las colinas, recogía las hojas y ramas caídas, limpiaba todo lo que hubiera taponado o contaminado la corriente límpida de agua. El pueblo fue transformándose en una atracción turística. Gracias al agua, los lugareños hicieron un pequeño estanque. Pececitos y patos lo alegraban. Con el agua comenzaron a regar huertos y jardines. Se abrió un balneario. Algunos más emprendedores construyeron unos molinos a cuyas ruedas daba movimiento y vida el agua. Pasaron los años. Un día, en el pleno del ayuntamiento, un concejal descubrió en los presupuestos la partida del salario de un guardián de la fuente. ¿Y quién es este? Las personas mayores hablan de él, dijeron. Pero ¿alguien lo ha visto últimamente? Se habrá muerto ya el buen viejo, dijeron. Y sin pensarlo más, se decidió por unanimidad borrarlo de los presupuestos. Nada ocurrió o se notó durante algunas semanas, pero las ruedas de los molinos se atascaban y giraban torpemente, no caía suficiente agua. Una tarde, un turista vino al ayuntamiento quejándose de que el agua tenía un sabor muy raro. Pocos días después, la corriente aparecía turbia. Más tarde, una fina película de color poco atrayente cubría la superficie y llegó el día en que todos se tapaban las narices al pasar cerca del curso del agua. Los pájaros fueron desapareciendo y también los turistas, y por todo el pueblo fue extendiéndose una atmósfera pesada y nociva. El abochornado Consejo Municipal se reunió en sesión especial. Se habían dado cuenta de su error. Volvieron a emplear al viejo guardián de la fuente. Y en pocos días, el agua empezó a aclararse. Las ruedas volvieron a rodar y de nuevo la vida alegre y próspera retornó al pequeño pueblo de la colina. ¿Te ha hecho esta historia pensar en la presencia casi oculta de Dios en el mundo? Mira, Dios es el manantial, el origen de toda vida, de la vida. La vida que da a Dios brota de su propio manantial. Él es la única fuente de la que todo fluye y sin su presencia y actividad, nada podría florecer y aún subsistir. Algo que te puede ayudar para tu reflexión personal: imagina el curso de esa fuente de la vida y el amor. Visualiza arroyos de amor que brotan de tu corazón, que llenan tus venas y arterias, que recorren todo tu cuerpo. Visualiza ese río que se desborda y sale de vos hacia el mundo entero. Mirá cómo lleva frescor y paz a tantos que están cansados y agobiados. Mirá cómo alimenta y nutre a tantos sedientos de amor y cariño. Contemplá cómo anega aflicciones y pesares. Contemplá cómo llenan sus recipientes y se llevan a casa esa agua tan preciada para dársela a otros que la necesitan. Y por último, sentí cómo la vida y el cariño de Dios te invaden, llenándote con la simple alegría de estar vivo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.